No se nos pregunta si queremos jugar. No es esa la opción. Tenemos que jugar. La opción es cómo. ¿Qué es un dilema? Es una situación en la que debemos elegir entre distintas posibilidades, pero no queda claro cuál es la mejor, ya sea porque ambas posibilidades tienen cosas buenas, ya sea porque ambas tienen sus cosas malas, pero ninguna opción es obvia. Está de más decir que todas las personas hemos atravesado dilemas, dilemas amorosos, dilemas morales, dilemas en el trabajo, o dilemas en la situación política de nuestro país. Y por supuesto, en el deporte, dilemas deportivos, propios del juego. Por ejemplo, ¿qué estrategia es mejor? ¿Poner todo en función de las individualidades? Es decir, ¿jugamos la táctica de que todas las pelotas van a los pies de algún Messi, de algún jugador que por su talento desestabiliza el juego del rival? ¿O por el contrario, creamos una estrategia de equipo que fortalezca el juego colectivo y así valorar todos los aportes sin depender de ninguno en particular? Algunos, me incluyo, a veces, diremos que jamás hay que seguir una estrategia individualista. Pero las ideas como jamás, nunca, siempre, todo, nada, no nos abren ningún dilema, no nos dejan opciones. Cuando decimos nunca haremos tal cosa, en realidad no estamos decidiendo, nos estamos ahorrando el trabajo de decidir. Nosotros mismos nos estamos negando nuestra libertad. Creo yo que el dilema de la libertad humana es el gran dilema. Uno de los pensadores contemporáneos más influyentes, Jean-Paul Sartre, plantea que el ser humano está obligado a elegir. Es decir, que en cualquiera de las circunstancias en la que nos encontramos, tenemos que elegir. No nos queda otra que elegir. Este rasgo puede volverse insoportable, muy insoportable, perturbador. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos toda la información para poder decidir con inteligencia. No siempre sabemos cuáles serán las consecuencias de nuestra decisión. No siempre nuestro corazón dice lo mismo que nuestro cerebro. Es más, a veces ni siquiera nuestro corazón está de acuerdo consigo mismo. Y sin embargo, los responsables de nuestros actos somos nosotros mismos. En situaciones extremas como los gobiernos autoritarios, la dictadura argentina, por ejemplo, fue común que los culpables de los crímenes contra la humanidad alegaran que solo seguían órdenes, o incluso que su integridad o la de sus familias estaban en riesgo de no acceder a cometer esos delitos. Es decir, que estaban obligados por las circunstancias. Sartre creó una verdadera escuela de pensamiento al afirmar que en realidad el ser humano es siempre y en todo lugar inexorablemente libre. ¿Siempre? ¿Todo lugar? Según Sartre, cuando nos enfrentamos a duros dilemas morales, intentamos cosificarnos, convertirnos en cosas, en objetos inertes. Dejamos de ser sujetos, estamos a merced de fuerzas superiores, asegurando que las circunstancias nos obligaron. La verdad, sin embargo, según el filósofo, sería que el ser humano siempre tiene la posibilidad de elegir, asumiendo las consecuencias que ello acarree. ¿Por qué? Porque no podemos escapar de nuestra libertad. Pero, ¿Y si las circunstancias nos condicionan más de lo que nosotros creemos? ¿Y si las estructuras que nos preceden determinan nuestro futuro? ¿Y si las situaciones económicas, políticas, ideológicas, culturales, ya han condicionado para siempre nuestro destino? ¿Y si fuéramos tan solo hojas movidas por el viento de la historia? Simplemente no seríamos libres. Y esa idea nos repugna. No la podemos aceptar. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados esperando la muerte? ¿Nos volvemos espectadores de nuestra propia vida? Es decir, que no ser libres nos repugna, pero ser libre nos hace responsables aún cuando no sabemos qué hacer. ¿Cuáles son, para vos, los dilemas a los que nos enfrentamos como sociedad y como individuo, en el juego y en la vida? Espero la respuesta, o mejor dicho, las preguntas.